No puedo negarle mi voz.com.ar. Si el grupo me quiere escuchar, no puedo negarle mi voz. ¿Quién los ve andar por la ciudad, si todos están ciegos? No tengo idea. ¿Quién los ve andar por la ciudad? Necesito también de su voz. Y arriba está la noche llena de ojos. No conozco a nadie que sea de otro país. No puedo negarle mi voz, Mi voz no tiene sentido sin la voz del grupo. Pero después caíamos en silencios terribles y sentíamos que eso era el tiempo. Vivimos en un mundo materialista. Los objetos nos definen, queremos conseguirlos, tenemos que comprarlos. Pero hay algunos objetos que no entran en esa lógica. Yo distinguiría ahí entre objeto y mercancía. Es como que la mercancía sería como una especie de objeto sin magia. Son objetos que probablemente obtengamos y luego descartemos rápidamente, nos aburramos de ellos. En cambio, hay otros objetos que están cargados de magia. Los marxistas distinguen entre el valor de uso de los objetos y el valor de intercambio. Un billete, por ejemplo, tiene puro valor de intercambio y una manzana tiene claramente un valor de uso si yo no la voy a vender. Este valor mágico de los objetos, que no es ni de uso ni de intercambio, sino que es una forma de valor que tiene que ver con el tipo de conexión humana que habilitan, que permiten, los canales que abren. Objetos de identificación. Objetos para el pensamiento. Objetos para la risa. Objetos de juego. Objetos de olvido. Objetos de recuerdo. Objetos de cura. Objetos de sueño. Objetos de estudio. ¿Y qué tipo de objeto es un títere? Elena Santa Cruz cree que los títeres son objetos que se convierten en personajes y que se meten en la vida de las personas para ayudarlas a comunicarse, para ayudarlas a jugar, para ayudarlas a descubrir cosas. Un títere es un objeto que puede cobrar vida, en alguna manera es un objeto que puede devenir sujeto en cierta medida. ¿Cuánto de nosotros ponemos en un objeto cuando ese objeto es un títere? De alguna manera el títere nos muestra que nuestra subjetividad se extiende en un montón de objetos que quizá no notamos. Somos también con los objetos. Los objetos son proyecciones de nuestro yo. Lo que las mujeres llevan en su cartera, lo que los hombres llevan en su bolsillo, como dicen siempre los vendedores ambulantes de los colectivos, definen nuestra identidad. Hoy conversamos, dialogamos, nos encontramos con Elena Santa Cruz. Una vez leí en algún lado que, creo que en la introducción de un libro escrito por Mauricio Cartún, si no recuerdo mal, él parodiaba un poco la idea de una maestra que se enfunda una media vieja en la mano y hace una voz aflautada, y entonces él decía que esa imagen era una especie de cosa desteñida de lo que significa el teatro de objetos. Y quizás existe un poco, ¿no? Así como hoy hablábamos sobre la goma Eva y la cartulina como íconos del estereotipo de la maestra que hace manualidades. Y a vos te gusta recuperar eso desde otro lugar diferente. Sí. ¿No? Bueno, viste que van pasando los años y uno, como que por lo menos uno intenta ir ampliando cada vez más la mirada y el sentir. Hoy hablábamos esto de que es común escuchar en las reuniones, bueno, lo único que hacen es cortar cartulina. Y para mí cortar cartulina es un hecho serio. Pero depende de donde lo mire. Como no me resulta serio leer un texto duro, que lo aprendan de memoria. Depende desde dónde sea la acción. Creo que muchos años el títere no fue valorado como una herramienta cultural, como un objeto intermediario, como un puente para establecer lazos, porque muchos años se siguió viendo solamente la posibilidad del títere en espectáculo, y luego a partir de imágenes como las de Mane Bernardo, mi maestra, se empieza a pensar el títere en educación. Y esta traducción del títere a educación llevó un tiempo hasta que se comprendió la profundidad que implicaba el encuentro con el arte a través del títere. En lo personal, yo no estoy buscando que ninguna maestra jardinera se transforme en titiritera, porque es una vocación, sino que descubran en el títere toda la potencialidad que hay, y que si no lo van a usar, que lo respeten también, que lo vean como un arte. Y en lo personal, que cada maestra que experimenta desde la construcción hasta la puesta en escena de ese muñeco, descubra cosas también de ella. Entonces, amo y, esto. Sí, y en esta potencialidad que el títere tiene, ¿vos pensás que esa potencialidad es una potencialidad instrumental para el maestro, que, porque puede usarlo al títere como un recurso, como un insumo, o que como lenguaje, lo titiritesco, digamos, en un sentido más amplio, es un mundo en el que las maestras se pueden sumergir y enriquecerse de, como profesionales y como personas? ¿Cuáles son los caminos de esas potencialidades? Cosas. Es como si yo te dijera, las personas que vamos a conocer mañana, que viajamos ahora a Formosa, ¿pueden ser nuestras amigas? No lo sé, las tengo que conocer. Tengo que transitar el camino de encontrarme y de dar un tiempo para que sea amigo. No voy a ser amigo de alguien que recién veo. El títere puede ser un recurso desde la idea de insumo, como vos decís. La palabra recurso también está muy desvalorizada. A mí me gusta hablar de pedagogización de los recursos. El recurso tiene que ver con un objeto intermediario, no con una solución mágica. El recurso es recurso para mí y para el otro. No es que yo utilizo esto porque al nene le va a venir bien. No, primero te tiene que venir bien a vos, para lo que vos tenés para decir. El recurso en sí mismo no dice nada, sos vos a través del recurso, y lo recibe el otro con el recurso como puente. Sí. Es bien la idea de objeto transicional, y hay maestras que lo van a tomar como insumo, como recurso pedagógico, y lo van a utilizar alguna vez, y quizás en este utilizar alguna vez entren en el mundo titiritero. Dice Javier Villafañe que hay dos grandes nacimientos: uno, cuando el titiritero crea su títere, pero hay otro más maravilloso, que es cuando el títere lo genera el titiritero. ¿Lo fabrica, lo construye? Cuando uno construye un títere, uno proyecta en ese muñeco, pero titiritero te va a hacer el muñeco. O sea, titiritero te hace el accionar muñecos y el jugar con ellos. Entonces, en ese punto, hay docentes que comienzan por la construcción de un muñeco y terminan entrando en el mundo titiritero. Tengo como la experiencia vital de muchas chicas, luego de recibirse, me llaman para preguntar dónde pueden estudiar porque querrían dedicarse a los títeres. Es más, te dicen que querría ser profesora de títeres. Entonces, bueno, yo las mando a distintos lugares en donde pueden hacer la carrera. Sí, además, esto de que el títere es un poco como el juguete, ¿no? Es juguete. Viste que Graciela Sheines decía en un libro muy lindo que se llama Los Juegos de la Vida Cotidiana, decía que la relación de un nene con un juguete no es la relación de una persona con un objeto en miniatura. No. Sino que es una relación abierta con cualquier objeto que deja de ser ese objeto para convertirse en lo que el niño quiere que sea. Absolutamente. Entonces vos tenés una botella y la podés convertir en un cohete espacial. Y el carácter del juguete tiene que ver con esa relación abierta que el niño establece con el mundo de los objetos. Y el títere, bueno, se lo ve en las obras de teatro de objetos más contemporáneas, en las que ya no se usan muñecos, sino cualquier objeto se convierte, sí, en un personaje, ¿no? Es lo más parecido al juego infantil. Sí, ¿no? Y porque es algo inacabado. El títere tiene que ser inacabado para que lo termine el otro. Claro. No tiene que. Mane Bernardo decía siempre: el títere no tiene que ser perfecto, si no, no le dejo nada al otro. Entonces, este juego con los objetos permite al niño, además, transmutar el mismo objeto en 14 personajes diferentes, genera un espacio de creatividad y de libertad que no lo generan otras cuestiones. Yo sigo diciendo que hoy, en el 2017, defiendo a capa y espada el trabajo con títeres, porque el títere es un objeto y no un sujeto. Al ser un objeto, es un cuenco vacío para ser llenado con toda la subjetividad de quien lo maneje. Estas son frases de Rivera López, el gran director de Libertablas, junto a Sergio Rower. Me gusta decir que el títere permite recorridos lúdicos pacíficos y no prediseñados, porque el chico puede generar el espacio lúdico que quiera, y no es como el juego que ya está en una computadora, en donde en definitiva los recorridos ya están armados. Claro, hay algo abierto en la forma de interactuar. Esta idea de los juguetes determinados e indeterminados, no sé en dónde habré leído eso, pero como que si un juguete tiene un botón que vos lo tocás y hace un sonido, no es lo mismo. Ah, ya sé dónde lo leí. ¿Sabes dónde? En un libro de Murray Schafer sobre música. La música es un juego de niños, se llamaba el libro. Y él no hablaba de juguetes, mirá, hablaba de otra cosa. Hablaba de objetos sonoros, instrumentos musicales. Y decía que si vos tocás una campana, el golpe tuyo sobre la campana tiene un primer choque, el sonido va decantando en un sonido cada vez más tenue, hay como una curva de ese sonido, tiene vida el sonido. En cambio, si vos tocas un timbre o un instrumento que es medio electrónico, es menos previsible, no podés jugar con la forma del sonido, ¿no? Además, esa campana va a tener que ver con la intensidad con que la golpeaste, claro. O sea, hay un montón de variables de tiempo y de intensidad que no se da con las máquinas. Y con esto uno no está diciendo que el chico no pueda ingresar en el mundo digital. No, no. Lo que no se puede es perder todo lo otro. Por eso la defensa de todos los objetos lúdicos que imprimen todo este tipo de características de libertad y creatividad. Yo recuerdo siempre una escena, hace poco la escribí y se la mandé a un colega, a un amigo, para que la leyera y intercambiamos. Que es una escena en la que yo fui maestro de jardín maternal muchos años. Y estábamos en la mesa con los chiquitos, que compartíamos la mesa del desayuno, y entonces yo empiezo a hacer con el dedo índice y el medio y el dedo medio un personajito que camina con los dedos, ¿no? El típico dedo que camina por la mesa. Y entonces siempre algún nene me veía hacer eso, que yo hacía mis dedos caminar por la mesa y sacaban su personaje también y se encontraban entre sí en la mesa, se trepaban por una botella hasta la punta de la botella y saltaban hacia abajo y quedaban ahí tirados en el piso y después se levantaban trabajosamente. Y pensaba en este juego de la merienda, de sacar los dedos y ponerse a caminar con los chicos de un año y medio, de dos años. Nunca no lo había pensado en términos titiritescos, digamos. Pero lo es. Pero es crear personajes que nos sirven para comunicarnos y para encontrarnos, sí, ¿no? Sí, y además generas un espacio lúdico. Inmediatamente con el chico, no es inmediato, se genera espacio lúdico. Y cuando se genera espacio lúdico es un gran espacio del como si, en donde todo es posible. Todo es posible. Es una ventana a la utopía. Es maravilloso. Una ventana a la utopía. Está buena esa definición. Una ventana a la utopía. Sí, a mí me gusta definir a los títeres como una ventana a la utopía, porque el títere, además, digo, en los últimos años se han hecho muchas investigaciones y se sabe que no solo hay títeres en espectáculos, sino hay títeres en educación y hay títeres en salud. El títere ha llegado a situaciones de trabajo, bueno, en lo personal, con trabajos en violencia, pero inclusive en el zoológico se han alimentado los cóndores con títeres de cóndores para que el cóndor no viera personas humanas, porque es el humano el que lo mata. Entonces, si empezaba en un estímulo amigable con humanos, cuando se los soltara se iba a acercar a los humanos. Le enseñaban a temer a los humanos, digamos. En realidad no nos presentábamos los humanos, por decirlo así, claro. En esa experiencia que me narraron, ¿no? Yo no formé parte, pero ellos empezaban a vivir como una reproducción de su próxima vida al aire libre, libres, con títeres de cóndores. Claro. Digo, o sea, el títere se ha incorporado como una herramienta valiosa en investigaciones, creo que se empezó a notar algo que vos estabas diciendo y que yo me quedé pensando. Cuando un niño juega con un objeto, juega en serio. Sí. Se lo toma muy en serio. A tal punto que si viene una amiguita a jugar con una nena y levanta la muñeca displicentemente, la nena le dice, no, jugá en serio, jugá de verdad. Jugar de verdad es jugársela. Jugar de verdad es poner toda la energía afectiva, atencional, y meterse en ese mundo del juego. Exactamente. Y el nene nota rápidamente cuando alguien hace que juega y se enoja y dice, no puede jugar porque no está jugando bien. Bueno, este es un claro manifiesto del valor del juego, y que cuando los niños juegan y juegan bien y juegan en serio, los tiempos de atención aumentan, lo vincular se potencia, lo comunicacional porque están con toda su energía puesta ahí. Y en ese punto el objeto lo que hace es de puente. Sí, esta idea del títere como mediador, del títere como puente, del títere que dice cosas que a lo mejor uno no diría, pero si se calza un títere y se las hace decir al títere, las dice desde otro lugar. Pero ves, a eso yo no acuerdo. A ver. Mira, yo siempre digo lo mismo. Yo con el títere digo lo que quiero decir, pero que de otro modo me costaría. Lo que no quiero decir no lo digo, porque yo tengo que respetar mi inconsciente. Por algo no lo diría. A ver, déjame plantearte una situación, a ver qué te parece a vos. No sé si es una situación que amerita un análisis ético demasiado profundo, pero es algo que me pasó a mí. En este mismo jardín que te cuento que trabajé muchos años, en un jardín maternal, yo tenía un grupo de sala de dos, y tenía un títere que era un desquiciado. Era descontrolador, era disruptivo, incomodaba con lo que decía. Yo no, en ese momento no lo entendía, y creo que sigo sin entendiendo por qué yo tenía ese títere. Yo sentía que cumplía una función que tenía que estar, porque siempre tuve la sensación, la tenía cuando era maestro y la sigo teniendo, de que al enseñar a confrontar, al enseñar la ironía, la disrupción, etcétera, uno está accediendo a un lugar sutil con los chicos, que no es lo mismo que enseñarle los colores o, bueno, quiero decir, a veces el contenido vulgariza un poco el conocimiento, ¿no? Y hay cosas a las que no se acceden, porque ningún programa de estudios dice enseñar a desarrollar un sentido del humor, complicidad, del brillo en los ojos, ¿no? Hay algo ahí que es difícil de codificar, y yo sentía que ese títere lo codificaba. Entonces yo sacaba el títere y el títere iba en contra de mí. Sí. Incluso yo sé que buscaba como ir siempre un poquito más, ¿no? El títere se zarpaba hasta lugares en los que yo decía, para un poco, yo lo estaba manejando al títere, pero iba, de alguna manera yo necesitaba que ese títere fuera zarpado, sí. Ese títere rompiera un poco los moldes, ¿no? Sí. No sé si es que el títere decía, yo desde mi lugar de maestro no hubiera sido correcto que yo asumiera de decirle a los chicos. Es decir, yo me preservaba de ser el lugar del maestro, que de alguna manera es el lugar del ejemplo, el lugar de la postura correcta. Y el títere no, el títere era zarpado, el títere siempre lo sacaba y les decía, no, vamos a irnos, vamos, qué sé yo, si a los chicos les gustaba tomar la leche chocolatada, pero bueno, mucho les iba a hacer doler la panza, el títere estaba dispuesto a tomarse 8 botellas de leche chocolatada, ¿me entendés? Pero es un personaje, ahí no hay. A ver, el tema es cuando yo me calzo un títere y le digo al grupo algo que yo no le diría, pero no por el personaje, ¿me entendés? Me meto en un tema que no me metería, o como en mi caso, ponele en una intervención en un penal, le digo al interno algo que yo no le diría, puedo generar un descontrol. En el caso de lo que vos me contás, si yo lo estuviera observando, te digo, vos lo que estabas era incluso explorando la inclusión, porque había un personaje altamente posible de ser corrido del grupo, y vos decirle así, no, yo no quiero gente así en este grupo, y vos dialogabas con una postura diferente. Entonces, mis títeres no son todos buenos, amorosos, afables y encantadores, porque en la vida no todo el mundo es bueno, amoroso, afable y encantador. Incluso yo no lo soy. Nadie es permanentemente encantador y amoroso, y uno se amiga con estas otras posturas, situaciones, incluso mi amigo con la parte del día en que estuve no tan afable. Y eso me parece piola, digo en cuanto a lo discursivo, que a veces se larga un discurso que uno dice, yo no lo querría decir. Si no lo querés decir, no uses el título para decirlo. Ahora, yo quiero, doy un ejemplo, ir a la terapia intensiva y hacerle una función a esa nena, pero me conmueve demasiado la situación de la nena. A mí el títere, como para mí es objeto intermediario, a mí me permite hablarle, claro, porque estoy trabajando atrás del títere. Y este mundo que es menos conocido para los educadores, ¿no? Que es el de los hospitales, los penales, ¿cómo es trabajar con los títeres en ese mundo? Y para mí es maravilloso. En realidad, yo, a ver, desde lo que era mi decisión vocacional, desde que tengo uso de razón, siempre sentí la necesidad de trabajar con gente, como con un corazón puesto en situaciones de vulnerabilidad. Yo desde muy chica decía, quiero trabajar en hospitales y en penales, con lo cual no era entendible qué corno quería hacer de mi vida, y siempre desde el arte. Eso lo tuve siempre claro, quería desde el arte, desde la educación obviamente, y en ámbitos, lo que hoy llamaríamos en educación no formal. A mí me encanta porque es ir en búsqueda de un otro que no puede venir, porque en las situaciones de aislamiento, si vos no te acercás, el otro queda entrampado ahí. Y a mí el tema de saltar los aislamientos siempre me fascinó, de romper canales estancos. Sí, además el hospital y la cárcel son vistos como lugares muy sombríos, ¿no? Sí. Quizás la cárcel, bueno, más que el hospital, por supuesto, pero nada, son las instituciones de encierro, las instituciones de reclusión, qué sé yo, viste, Foucault y toda la... Son lugares de aislamiento, en donde vos no vas a decidir. Y donde la gente está sufriendo, además, claramente, está padeciendo, claramente, o la falta de libertad o la falta de salud. Por eso para mí el ingreso del títere en esas situaciones es altamente saludable. A ver, una vez un terapeuta me decía, ¿qué es como títere terapia? Yo no creo en el títere terapia, que no existe. Pero aún si existiera, creo que los títeres son títeres y la terapia es terapia. Y no es minimizar el títere, sino darle el lugar que le corresponde, maravilloso. Lo que yo sí creo es que el títere lo que genera es estados de bienestar. El arte genera estados de bienestar. Y cuando una persona que está muy triste, muy angustiada, por un rato entra en un estado de bienestar, luego lo quiere sostener. Y para sostenerlo, entonces se adhiere más al tratamiento que está haciendo, o pide hacer terapia, o pide una terapia alternativa que lo sostenga, por ejemplo, un paliativo. Pero quien no ha pasado por situaciones de bienestar, difícilmente vaya en búsqueda de ello. Considera que él nunca puede sentirse mejor. Y en el penal es, vos podés sentirte bien, vos podés sentirte útil, porque yo en el penal lo que hago específicamente son talleres de construcción que son donados en los hospitales, vos podés hacer el bien, vos tenés capacidad de hacer el bien, de hecho lo estás haciendo, y de hecho yo te voy a traer la devolución de a dónde llegaron tus marionetas. Está bueno, el universo titiritesco tiene una ética y una estética y tiene una serie de códigos que a lo mejor caen como extraterrestres en esos mundos que están más acostumbrados a cierto trato brutal, ¿no? Uno tiene el estereotipo del carcelero, tanto como el de la mala enfermera, ¿no? Es el estereotipo de tratar al otro como alguien, digamos, que es su material objeto, de trabajo. Como un objeto y no un sujeto. Sin embargo, también es bueno decir que yo creo mucho que hay que entrar a los lugares para conocerlos desde adentro. Y no quedarse con los estereotipos. Exacto, con los fantasmas, con las imágenes. Y yo he conocido gente extraordinaria en los hospitales, absolutamente extraordinaria. Es más, el hospital hoy, con el reconocimiento, con ley del payaso de hospital, también habla de una mirada holística diferente y de cuánto hemos recorrido. Yo soy payasa de hospital desde los años 70. Yo empecé en el 76, cuando yo tenía 13 años. En ese momento no había... Primero, acá era el proceso. Porque yo empecé en Pascua del 76. Con lo cual era inicio del proceso militar. Acá no llegaba ninguna noticia de Patch Adams, que estaba en sus comienzos. Y yo me presenté con 13 años... y no me dejaron entrar al hospital, y entonces me fui a hacer títeres a Plaza Constitución. Pero luego volví al hospital, porque los nenes de la plaza empezaron a quedar internados y no tenían visita. Y de aquel recorrido en donde no me dejaron entrar, y tenían razón, porque era chica, porque como me dijo la enfermera, ahí morían chicos, y yo no iba a estar preparada, pero como también me dijo la enfermera, vos venís a reírte de ellos. Hoy entendemos perfectamente que uno va a reírse con ellos y ayudarlos a reír. Y ayudar a recuperar la risa perdida. Hay como un valor en sí mismo en el bienestar, ¿no? Que muchas veces cuando pensamos en la situación del maestro en el aula con sus alumnos, el bienestar lo consideramos como un aspecto subsidiario, auxiliar, ¿no? Digo, tiende la pedagogía a pensarlo así. Sí. O sea, lo importante es lo que se enseña, cuáles son los elementos de la didáctica. Docente, alumno, contenido, plan de estudios, metodología, evaluación, planificación, momentos de la clase, uso del pizarrón, lecturas, bibliografía. Pero el bienestar no aparece entre las variables principales de una clase, aunque se lo valore positivamente. Ahora vos lo ponés como delante de todo. Sí, porque para mí el bienestar es el conector. Entonces, si las partes se sienten bien, lo que tiene que suceder va a suceder. Esto es como una frase que yo le escuché decir a Patricia Redondo. Encontrarnos da la oportunidad de que acontezca. Si no nos encontramos y no nos encontramos bien, no va a acontecer nada, porque que dé clase no es que esté enseñando. Yo puedo dar clase y puedo no estar enseñando nada, porque puedo estar como una expendedora de latas de Coca-Cola, taca, taca, taca. Sí, a ver, metámonos un poco más adentro de esta idea del encuentro, porque está buena, ¿no? Claro. Porque puede haber presencia física sin encuentro. Exactamente. Puede haber muchas cosas sin encuentro, ¿no? Bueno, además, nosotros no nos movemos de a dos, vos y una persona más. En el hospital yo estoy con un nene, pero en el resto de los ámbitos yo estoy con mucha gente, en donde el milagro del encuentro es eso, un milagro. Uno intenta generar un clima de encuentro en donde si hay 40 personas, o como en una charla que puede haber 300 o 1000, y bueno, lo que yo pongo es disponible, como diría Rosa Violante, yo voy a poner disponibilidad corporal y disponibilidad afectiva para que eso suceda. Sí. Pero acá está la otra parte, que es lo maravilloso, el otro puede no tenerla, y es parte de las reglas del juego. Ángela Menchón, que está también en la producción de esta página conmigo, ella pertenece a un colectivo de filosofía en el que escribieron un libro muy lindo, que me invitaron a hacer el prólogo, y ellos hablan de dos condiciones para el encuentro, ¿no? El encuentro entendido, pienso yo, como esta conjunción de presencias, ¿no? Exacto. Pero presencia, sí. No dejar la cara e irse, no, sino estar. Cuerpo, bueno, y alma. Y dice que la conjunción de condiciones es la incomodidad intelectual. Bien. Y la comodidad afectiva. Perfecto. ¿No? Porque entonces, en esa incomodidad intelectual hay como un vaso comunicante, como de agua, en donde vamos a intercambiar cuestiones, pero hay cosas que hay que darlas por presupuesto, un presupuesto básico, que es, nos vamos a tratar bien, que yo esto, por ejemplo, en un penal lo explico de entrada, nos vamos a tratar bien, nadie se va a lastimar, hay cuestiones básicas. Queremos que, estar acá. Que, claro, es libre, y el que claro. quiere abre la puerta y se va, que yo creo que hasta habría que hacer un gran conversatorio como comunidad. Qué maravilloso sería si dijéramos esto como comunidad. ¿Qué queremos? No quiero salir más a la calle con miedo. No quiero tener más miedo a todo, porque ese miedo se empieza a correr como agua por las grietas y después termino desconfiando de todo el mundo. En el arte y en los talleres de títeres, esto es lo primero que yo hablo. Si alguien se ríe de la producción del otro, no puede seguir formando parte del grupo, porque no entendió nada. Ahora alguien puede decir, yo no puedo, a mí no me sale, yo no quiero. Está todo habilitado, menos reírme del otro. Romper este contrato de bienestar, de espacio de bienestar. Claro. Y este poner el bienestar delante implica también sacarle esta cosa instrumental al títere, en alguna medida, ¿no? Porque yo te había empezado preguntando si el títere era un medio para, era un instrumento. Pero claro, viste, los educadores, los pedagogos, los maestros, tenemos siempre la manía de encontrarle la utilidad a las cosas. Entonces juntamos una caja llena de cachivaches y decimos, ¿y esto para qué me puede servir? Y la idea de que el títere sirva para algo es una idea que en general le cae bien a las maestras. Ah, mirá, con este títere puedo enseñar tal contenido. Yo junto la caja de cachivaches y, como me enseñó Mané Bernardo, la abro y veo qué me vino a decir esa caja. ¿Cómo es eso? Mane siempre decía, Elena, usted parece frente a una obra de arte en silencio y espere a ver qué le vino a decir esa obra de arte. Porque esa obra de arte que la hizo, ponele, Miguel Ángel, a cada uno de nosotros nos va a resonar diferente. Entonces eso es el títere. Es la caja de cachivaches y lo que a vos te va a producir ese contacto. No es lo que dice en un sentido general, sino lo que te vino a decir a vos. Exactamente, porque en definitiva eso es darle protagonismo a tu persona. Porque si no, sigo en una idea conductual. Lo que yo vine a decir es lo que el otro va a entender. No, el otro va a entender lo que va a entender. Y yo me voy a tener que abrir a que este títere va a ser leído de manera muy diferente en cada uno de los chicos, incluso de la manera que cada uno necesita. Y ese personaje tan que rompía reglas, para muchos chicos debe haber sido su aliado, porque él es así. Y si vos dialogabas con él, a él le daba la pauta que con él como niño también podías dialogar. Sí, me imagino que esta idea de mirar una obra de arte, o mirar un títere, o mirar una caja de cachivaches, preguntándome qué me vino a decir a mí, sí. también, bueno, va a servir con un libro, es va a servir con un de viaje. Vida. Exacto, claro. Es una postura filosófica. O yo tengo todas las respuestas y vengo a proyectar en vos todos mis saberes, que son además cerrados y acabados, o tratamos de hacer una construcción juntos. Y la vida se vive distinto. Yo digo que a mí hace un tiempo que digo una frase que se me ocurrió, que es: para mí la vida no es un restaurante, es un picnic. Yo no vengo ni a servir desde la idea servil, ni a que me sirvas. Yo quiero picnic, quiero tirar el mantel y que cada uno ponga lo que puede y que comamos juntos. Sí. Sí, además en el picnic es como que el escenario lo pone el mundo en general, porque el picnic está en la naturaleza, sí, está al aire libre. Sí. Y el restaurante implica una dosis de diseño más artificial, ¿no? Absolutamente. Ojo, puede estar hecho con mucho arte. Yo, totalmente. Esta idea de que... Esto es una metáfora, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Pero digo, esto de en las instituciones, qué bueno sería si cada uno siente que tiene algo para poner en esta mesa, que en definitiva alimentó al otro. Si rompemos esta idea de profesor-alumno, en donde no voy a aprender del alumno, esta idea de titiritero-espectador, bueno, que empecemos a quebrar estos lugares fijos, porque toda mi vida quise quebrar aislamientos, entonces también quebremos estos espacios de aislamientos que a veces tienen que ver con el miedo también. Sí. Yo tengo miedo a desempoderarme de esta imagen que yo te voy a venir a decir todo lo que es, porque vos me podés modificar entonces, pero es que la vida de eso se trata, de modificarnos. Sí. Y en el nivel inicial, en la educación para la primera infancia, ¿te sentís que también fue ganando lugares o mejorando el lugar del títere a lo largo de las últimas décadas? Sí, porque hay una mirada como más profunda y más personalizada de las maestras sobre el tema, hay un mayor respeto, lo demuestra incluso la cantidad de gente que se anota en la materia títeres en los diversos profesorados en los que estoy. Hay un boom de los títeres últimamente, ¿no? Sí, yo creo que hay un boom de lo artístico porque hay una mirada distinta del mundo también. Sí, pero yo no sé si es que yo lo conocí tardíamente, pero me sorprende mucho que cualquier persona más o menos conectada con el mundo de la cultura conoce a 5 o 6 titiriteros. Exactamente. Bueno, teatro al que vas. Sí. Se abrieron escuelas de títeres, hay cursos de títeres, salió bibliografía actualizada de títeres. Títeres para adultos, está títeres para mucho. Títeres eróticos, distintos tipos de títeres que entonces fueron captando una cantidad de público muy variada. Y además, el títere es tan maravilloso porque es accesible. Un títere, después hablaremos técnicamente, pero un títere lo puede manejar cualquiera. Manejarlo puede manejar cualquiera. Después otra cosa es cuando lo pensás en un espectáculo, porque a su vez el otro tiene que entender lo que quiero decir. Pero en cuanto a juego, es un... Mira, a mí me parece que estas puntas son muy importantes para mí. El títere es transgeneracional. El abuelo y el padre sabe qué hacer cuando llega eso a una casa, que no sabe qué hacer con una tablet, porque no hay recuerdo infantil de ese abuelo con una tablet en su infancia, pero sí con un títere. Entonces revaloriza los saberes de nuestros adultos, que hoy el nene te dice: mi abuelo no entiende nada. ¿No entiende nada de qué? No entiende nada de computadoras. Pero el títere es transgeneracional, no requiere internet, no requiere electricidad. El títere extracciona sangre. Mientras haya una persona que lo quiera manejar, no hace falta más nada. Esa pura pasión. Y cuando ya se torna la idea de juego o de espectáculo, hacen falta dos. No es como la tablet. Yo no puedo jugar solo. Yo necesito del otro. También en la tablet es, por ahí están online jugando con alguien. Pero acá necesito a alguien en el aquí y ahora. Algo que está costando mucho vivir a los jóvenes, que es el aquí y ahora, ahora. Y alguien que tiene temperatura, que tiene perfume, al quien puedo abrazar. Sí, además pensaba, la tablet, en su diseño, la lógica de la tablet es que el año que viene ya no va a servir. Claro. Es una idea de... Hay caducidad y hay una cosa muy mercantilista de que siempre puede haber algo mejor. Y la tablet mira hacia adelante, en ese sentido, claramente. En cambio, el títere no necesariamente mira hacia adelante, mira el presente, que es un presente medio transtemporal, que está fuera del tiempo, y títere subo desde la caverna. Sí. Entonces, en la genética los traemos, en los genes los traemos, porque títere subo desde la caverna. Y en toda cuna hubo un muñeco, en la más rica y en la más pobre. Entonces, ¿por qué? Porque siempre se supo que somos vulnerables. Y que los objetos nos acompañan, que el objeto no es chiste, es un elemento que te acompaña. Sí. Sí, no tomamos conciencia a menudo del modo en que los objetos proyectan nuestro yo, ¿no? Forman parte de nuestra identidad. Cuando uno sale a la calle y arma su kit personal de objetos que van a salir con uno, desde la ropa que llevamos puesta, bueno, totalmente. Pero lo que las mujeres meten en su cartera, lo que los hombres meten en lo que lleva el bolsillo del caballero y la cartera de la dama, como dicen los hombres. Nuestros hogares, la silla que era de la abuela, sí, la radio que era del tío, esos objetos que son perfectos objetos intermediarios que te remiten inmediatamente a una persona y a una emoción. Porque si vos te llevabas mal con ese tío, no entra nada a tu casa. Vos dejas ingresar a tu universo esos objetos que te traen recuerdos de bienestar. Sí, sí, cómo nos acompañan los objetos y nos ayudan, sin ser títeres, a decir quiénes somos y cómo queremos que sea el mundo, ¿no? Es que el títere es un objeto dramático. Por tanto, no tiene por qué ser un muñeco al que le pongo la mano adentro. Yo hago hablar una lapicera y se transforma en títere desde la idea de teatro de objetos. Sí. Entonces nosotros estamos, los adultos dicen, yo ya no juego, que no van a jugar, anda a tribunales a mirarlos todos vestiditos iguales, están con un físico de rol, están jugando el juego de mostrarse como gente importante, que además lo deben ser, pero que además lo que necesitan mostrar, y en esto se está jugando. Sí, es súper interesante. Sí, es súper interesante. Sí. El títere no enmascara, es como la máscara, desenmascara. Se cree que el titiritero está detrás de... No, el títere te desenmascara. Muestra facetas tuyas que vos no podés ni reconocer. Te permite poner en el mundo, como mi maestra María Distrito de Puntaje, toda mi parte conductual. Porque, a ver, ni que yo... No voy a decir que yo no soy conductista. Me sale todo el tiempo. Los nombres de tus personajes... ironizan siempre con la burocracia del sistema educativo. Y los de maestros, ¿no? Sí. ¿Cómo se llaman los títeres? El Cacho Pileto, el profesor de educación física. Juana Bisagra, la portera. María Distrito de Puntaje. Inclusiva Gómez. Inclusiva Gómez. La maestra integradora. Es la maestra integradora. Sí, Inclusiva Gómez. Bendito sobreadaptado es un nene de 2 años vestido con traje. Sus papás quieren que sea exitoso. Y fue genial porque lo llevó a la comunidad Mocoví. Y Bendito con su traje y corbata les decía, yo quiero jugar en el barro como ustedes, pero se me mancha el trajecito. Claro. Era un niño pidiendo ser niño con unos padres que querían que aprendiera patín, latín, todo se los conjugaba con inyo para que fuera exitoso. Entonces nos empezábamos a reír pensando, ¿qué era ser exitoso? Y lo único que busca un ser humano es ser feliz, por lo tanto la asociación es fácil. No tiene que ser feliz, y eso es el éxito, saber quién soy y qué quiero hacer, y asumirlo, y ya, estos. Yo nací para titiritera, no voy a aparecer en otros lados, no voy a operar gente, no tengo cómo, porque nací para titiritera, y entonces eso es la plenitud del ser, ser lo que uno siente que nació para ser.